Mujeres. Tomándote. Mujeres, una fusión hecha por ellas, pensando en ellos también. Abre tus alas, es hora de volar. Hoy en Mujeres Tomando Té, continuamos con nuestro tema editorial, Las Mujeres Contamos. Las mujeres estamos redefiniendo la configuración política en diferentes estados de la República y estamos trabajando hacia la conformación de congresos y ayuntamientos paritarios. Quédate con nosotras, seguiremos escuchando interesantes participaciones de compañeras en este foro realizado en Morelos hace unas semanas entre el CRIM y el Observatorio Electoral de Paridad Morelos. El día de hoy estaremos escuchando a Adriana Ortiz Ortega. Así que, sin más, estás en Mujeres Tomándote y comenzamos. Mucho gusto saludarte, darte la bienvenida a Mujeres Tomándote. Te saluda Flor Desire, integrante de la Organización Civil Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina, organización civil feminista, ya con un andar de 50 años de estar constituidas legalmente y con un trabajo continuo de más de 46 años. Estamos ubicadas en Cuernavaca, Morelos, y puedes conocer más de nosotras pues, a través de las redes sociales, @CIDAL, Facebook, Comunicación e Intercambio, entre paréntesis CIDAL, y nuestra página web www.cidal.org. Estamos transmitiendo desde el Instituto de Radio y Televisión del Ayuntamiento de Jiutepec y desde la red Nosotras en el Mundo, una red de mujeres de habla hispana en donde utilizamos la radio como una herramienta para difundir los derechos de las mujeres y esta cultura feminista que nos lleva a avanzar en nuestra propia autonomía. El día de hoy continuamos con nuestro tema editorial, Las Mujeres Contamos. Y estamos contando para reconfigurar esta clase política y para impulsar el cumplimiento de la paridad y tener congresos y ayuntamientos paritarios, como en el caso de Morelos. Sabemos que tan solo la democracia es el punto de partida y si las mujeres no están en estos espacios donde se debaten y se construyen las bases de una nueva gobernabilidad, no es seguro que las instituciones públicas den cabida a sus diferentes necesidades y valores y se les reconozca el mismo grado de agencia que a los demás actores en el terreno público. Por eso el día de hoy te queremos invitar a que escuches atentamente la conferencia de Adriana Ortiz Ortega, que ha estado muy cercana a los procesos electorales desde la red Mujeres en Plural, empujando ese tema tan importante, el tema de la paridad, que significa la puerta, el acceso para transformar el poder patriarcal y en donde las mujeres podamos romperlo y participar para promover pues los derechos humanos con perspectiva de género, el desarrollo sostenible y sustentable, el poder desarrollarnos mujeres y hombres en condiciones de igualdad. En Morelos estamos en esta semana todavía analizando cómo queda conformado los ayuntamientos, el Congreso del Estado, y es muy probable que la acción afirmativa de la paridad nos lleve a contar con un congreso paritario, 15 mujeres y 15 hombres. Afortunadamente, se registraron 153 mujeres por diferentes partidos políticos para candidatas a presidentas municipales y hemos avanzado del anterior trienio de 2 presidentas electas a 6 presidentas electas y de 9 síndicas a 27 síndicas y esperamos poder pasar de 5 diputadas locales a 15 diputadas. Todo esto, bueno, gracias a la paridad. Si estás escuchando, pues son las redes sociales que en este momento ya quieren participar con nosotras en este tema tan importante. Así que vamos a escuchar algo de música que hemos escogido para Mujeres Tomándote y posterior a ello regresaremos y le daremos respuesta a tus participaciones en las redes sociales y regresaremos a escuchar precisamente a Adriana Ortiz Ortega con sus aproximaciones del tema de la paridad. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos. Que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura caerán las riendas. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces. Talismán de tu piel me activa, que ando descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra de tus raíces. detrás de ti van a decir cosas muy feas. ¡Ay, no! Endúlzate. En un momento regresamos. La equidad es una nueva forma de tomar té. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Sonríe, yo invito. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Transmitiendo en vivo desde calle Mirador Sin Número, en el centro de Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. No dejes que se enfríe. Muévete. Ya estamos contigo. Bebes de mí, bebes de mí. Bebes de mí, bebes de mí. Bebes de mí, bebes. Sabes que el amor se nos contonea al compás de la marea, que hasta el corazón baila al son. Que es fruta madura en la primavera, que en invierno nos solea, y del corazón nace el sol. Amor es el río del que bebo, en la fuente de tu cuerpo, y tú bebes de mi sueño, y bebes de mí cuando te beso, bebes de mí cuando estoy lejos, y bebes de mí cuando te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que tú bebes de mí. Sabes que el amor se nos alborota, libre como las gaviotas, hasta el corazón vuela el sol. Es el firmamento que ven los locos, que se miran a los ojos, y del corazón brilla el sol. Amor es el río del que bebo, en la fuente de tu cuerpo, y tú bebes de mi sueño, y bebes de mí cuando te beso, bebes de mí cuando estoy lejos, y bebes de mí cuánto te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que tú bebes de mí cuando te beso, bebes de mí cuando estoy lejos, y bebes de mí cuánto te quiero y cuando te odio. Soy amor veneno que tú bebes de mí. Conservar esa flama despierta. Y algunas reflexiones que a mí me gustaría colocar con ustedes son las siguientes. Yo creo, Maru, que una de las razones por las que no hemos estado, al menos desde mi experiencia, en la lista, es porque estábamos haciendo la lista de las listas. O sea, estábamos trazando línea y dándole sentido y propósito al sentido político. y darle sentido y propósito a lo político ha sido una ruta bastante intensa y bastante interesante, porque si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia, ¿qué es lo político, no? Lo político, te va a decir, es una doctrina. Lo político son los asuntos de gobierno. Lo político es una cuestión de parentesco. Lo político tiene que ver con las normas y procedimientos. Lo político es una actividad rutinaria. Y por ahí, como por las quintas o sexta definición, sinónimos, aparece, es una actividad ciudadana. Y cuando nosotros nos referimos al tema de las mujeres, simbólicamente, prácticamente, yo soy politóloga. Toda la literatura te está hablando de un fenómeno ajeno a las mujeres. Fui la primera mujer mexicana que se doctoró en ciencias políticas en Yale, que es una de las instituciones más masculinas que hay, porque la especialidad de Yale son los procesos democráticos. Y los procesos democráticos son procesos ajenos a las mujeres. De hecho, creía que yo era una estudiante muy inteligente, una gente muy destacada, hasta que les dije que quería hacer mi tesis sobre género. Y ahí empezaron a dudar de mí. ¿En serio, No estoy dudando, en serio. Me dijeron, ¿de verdad vas a hacer eso? Vas a hacer una carrera paralela. No te salgas de estos círculos. Y yo pensé, lo haré. Y sí lo hice. Bueno, y sí me salí. Y sí me pagaron muy caro, ¿no? Haciendo mi lista de las listas. Entonces, bueno, esto es un fenómeno politológico del cual tenemos que entender que es un fenómeno mundial. Y este fenómeno mundial de feminización de la política está acompañado con una separación de la economía de la política, que es un poco lo que hablamos ayer. Y es un fenómeno profundamente complejo, porque significa que se está heredando a las mujeres una serie de decisiones que van siendo excluidas cada vez más de los centros de poder. Hay una feminización de una actividad cuando esa actividad empieza a dejar de tener importancia. Y esa feminización en el caso mexicano tiene características particulares, que hay que analizar cómo es esa feminización. Esa feminización del caso mexicano, digamos, cuando la analizamos en el libro Contigo Aprendí, que escribimos Clara y yo, y que intentábamos hacer una historia política del proceso mexicano, digo intentábamos, porque es la literatura disponible, es un ejercicio que te lanzas a hacer y siempre sabes que es incompleto, pero tratas de hacer lo mejor que puedes, ¿no? En esa ruta veíamos, por ejemplo, dos experiencias, la española y la argentina. En la Argentina, Eva Perón, al estar tan cerca del poder, juega un papel fundamental en promover el voto, volviéndose el primer país de América Latina que consigue el voto, y logran, con la historia que se va generando a partir de esa experiencia, crear la ley de cupos, para que la mujer no solamente sea candidata por igualdad, por paridad, sino que la mujer llegue al puesto. En el caso de la democracia representativa mexicana, no se puede llegar a la ley de cupos, porque se supone que tiene que haber un proceso de representación ciudadana que los ciudadanos lleven a las mujeres a ocupar los puestos. Es un movimiento diferente al caso español, donde en el caso de España lo que le da dinamismo a la política es la llegada del PSOE, que trae una agenda de mujeres y que empieza a trabajar muy cercanamente al movimiento de mujeres y a posicionar mujeres en puestos de poder, y que acelera este proceso tanto de política pública como de procedimiento en términos de elección de mujeres, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se refiere a las españolas como una experiencia, y luego a mí también me empieza a cansar eso, porque digo, bueno, México y España también tienen otras historias, ¿no? No podemos tomar siempre como referencia el caso español. Pero es ciertamente un caso paradigmático. Y entonces, así es como llegamos a que en América Latina hay 5 países que tienen una representación representativa, que son Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y México, recientemente. Todos estos países traen una historia muy diferente de relación con la ciudadanía, ¿no? También de procesos económicos muy desgastados. Pero finalmente no tienen el nivel de acumulación económica que tiene México, porque México está entre las primeras 14 economías mundiales. Y sin embargo, México también es el país por excelencia más desigual de la región, junto con Brasil. Entonces habría que meterse a ver estas dimensiones de la economía y de la desigualdad para ver qué tenemos. Pero una cosa que es evidente es que en medio de la crisis de la democracia representativa, lo que estamos viendo son los límites de la apertura que ha tenido el caso mexicano. Decía Woldenberg en su artículo del domingo, en realidad nosotros sí vemos una transformación del sistema político si la medimos por la cantidad de partidos políticos que están hoy día participando, versus los que participaban en 76 cuando hay la apertura. Hoy día hay 10 partidos.

Muévete. Ya estamos contigo. Melo de frío, si no me queda cerca tu cariño del mío, me quedo en el vacío. Es una condena, si pierdo tus caricias amanezco nevando de pena. Tú me abrigas el alma, contigo llueve amor a carcajadas. Sin ti me ahoga tanto llover. Si llego de invierno, abrázame bien que es calor. Con la institucionalidad, vía las mujeres que llegan al poder y tratan de cambiar mecanismos, como a través de los movimientos feministas que tratan de incidir en el proceso. Y si hablamos de los movimientos feministas, hay dos cosas que decir. La primera es que si bien hay una visión crítica de la política desde los inicios de los feminismos de 1890, pasando por sus distintas olas y la segunda del feminismo como una referencia muy importante, es cierto que también hubo un desprecio muy grande hacia lo institucional, o sea, la importancia de ponerse a trabajar desde ahí. Ha sido más bien un trabajo de mujeres políticas, la transformación de la arena institucional. Y en ese trabajo político, bueno, mujeres en la democracia, las propias pistas, que se dieron cuenta que tenía que hacer algo, Gloria Blas de Fer, Beatriz Paredes, María Los Ángeles Moreno, Marilena Chapa, Silvia Hernández, Dulce María Sauri, y quién sabe quién que se me olvida, ¿no? Porque hay alguien más que siempre se te olvide que, ¿no? Siempre se te olvida. Entonces, esa transformación tiene que ver, así como habla Woldenberg, por ejemplo, cuando habla Woldenberg de la transformación de la democracia representativa, en términos de la apertura hacia los políticos, tiene que ver con la capacidad de las mujeres de mover la LOPE, ¿no? La Ley de Organismos y Procedimientos Electorales. Y cada una de esas palabras que tú citaste tiene un proceso detrás, bien difícil viendo lo que contamos en el libro. O sea, para que les dejaran de poner promoverán, olvídate, ¿no? Para que les dejaran promover considerarán, otras 200 o otra. Para que les dejaran meter cuota 30-70, ¿no? Así es como se llega en el año 2011 a las Juanitas y que da origen a esta fase actual de Mujeres en Plural, diciendo es necesario hacer algo para que esto ya no pase. Y ni siquiera es la paridad lo que orienta la lucha por la sentencia 12.624, sino es específicamente el buscar que se respete la cuota 40-60. Y para que se respete la cuota 40-60, hay que darle otro sentido a la democracia en México, y se le da. ¿Y cuál es ese otro sentido de la democracia? Que la democracia no sea equiparada al respeto a los procesos internos de los partidos que justificaban en sus elecciones internas la elección de hombres que sustituían a mujeres y que decían era más importante el respeto al proceso interno del partido que el respeto a la ley de cuotas. Y entonces es ahí donde las mujeres se colocan y dicen no, porque hay una representación sociodemográfica que hace que no pueda haber democracia representativa en tanto no se elija a mujeres para ser representantes populares, ¿no? Entonces, este nuevo sentido de la democracia yo creo que se le ha escapado a los analistas, hombres sobre todo, ¿no? Mujeres no tanto, pero hombres sobre todo. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es que hay una capa muy importante de analistas en México que definen opinión, que marcan tendencia: Ricardo Rafael, Pepe Goldenberg, Crespo, ¿no? O sea, tenemos como 10, José Antonio Crespo, tenemos como 10 nombres, y si nosotros vemos los análisis que hacen, de lo que están hablando es un enorme abstencionismo, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema de los artículos del Domingo de Reforma. Lo que vemos es una crítica al uso del voto nulo, o sí al voto nulo, ¿no? Esos son los temas. Y de repente en Agenda Paralela nosotras estamos entusiasmadísimas con que lleguen las mujeres, ¿no? Y entonces, ¿a qué llegan las mujeres? ¿Cómo llegan las mujeres? ¿Para qué llegan las mujeres? Que ha sido como un poco el tema de la mesa, ¿no? Y yo creo que ahí, nosotros, si queremos voltear a ver cómo unir el tema de la crisis de la democracia, la crisis de la democracia representativa, con la presencia de las mujeres y la ausencia de una agenda de género, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es este análisis, digo yo, ¿verdad?, pero seguramente es mucho más que eso. Por un lado, de corte politológico, por otro lado, de corte sociológico, que es lo que estaba haciendo Janet más ampliamente, o ¿no?, los puntos concretos que mencionaba Maru o Ariadna. Pero yo digo politológico porque, ¿por qué, digamos, si en México hay una historia de participación política de las mujeres que le dan un sentido a la democracia desde antes de la llegada de Madero? Ya tenemos esos testimonios, antes no los teníamos, ya los podemos trazar. ¿Cómo es posible que el voto se otorgue hasta 53? ¿No? Si se formó el Frente Único de las Mujeres, ¿por qué pasa tanto tiempo a través del voto? ¿Por qué México es parte de la tercera ola de la democracia y no de la primera ola de la democracia? ¿Por qué es a través de un proceso de interpretación de acciones afirmativas, todas ellas igual de válidas y basadas en un cambio en la legislación, lo que le da sustento y justificación a la intervención del Tribunal Electoral, que lo vuelve el actor protagónico del proceso en colocar mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en esto? Que de repente, no solo, digamos, sí la judicialización, pero sobre todo es el establecimiento de la acción afirmativa por primera vez, las dos cosas, sí, pero la acción afirmativa como un mecanismo que justifica la intervención en el proceso político. Entonces, digamos, ahí yo creo que sí es muy importante hacer esta revisión para ver cuál va a ser el futuro del feminismo y desde dónde el feminismo puede intervenir si lo que estamos hablando es una crítica más amplia y la ciudadanización de la política, que es en mucho ajena a estas dinámicas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy difícil sacar el tema solamente como un tema de violencia política, sino es necesario meternos a ver qué significa la apropiación de las mujeres del derecho a votar y ser votadas, ¿no? Para poder tener entonces no porque no suceda la violencia política, yo no quiero de ninguna manera decir eso, ¿no? Sino que en términos del feminismo lo que estamos hablando es una lucha de poder que se tiene que reconstituir a partir de una visión estratégica de que tengo hoy, ¿no? O sea, no tengo lo mismo que ayer. ¿Y qué me falta? Que incluso me lleva a casos de violencia política. ¿Y cómo en esta lucha de poder seguimos siendo invisibles? Dicen que ya no tengo tiempo, entonces no puedo hablar. Un minuto más. Ella que está obediente. Eso es muy obediente a todo lo que dice. O sea, digamos, Para mí lo importante, y sí creo que es muy importante lo que han dicho todas las personas que me han hecho favor de hablar antes que yo, nos vamos a quedar haciendo la lista de las listas, nos vamos a ponernos listas para meternos en la lista. Es muy importante, es realmente las dos cosas, yo no creo que haya que escoger una u otra, ¿no? Pero sí nos hemos tenido que colocar en esa situación de hacer esta elección medio fuera de lugar. Y bueno, yo verdaderamente creo que es fundamental esos debates académicos, porque además si uno lo ve esto desde el tema de la academia, pues te pones a llorar, porque realmente en la academia el análisis de estos temas, como el género no existe como área de conocimiento, ¿no? Como el corazón no lo reconoce como área de conocimiento, pues ni siquiera hay la posibilidad de documentar cómo se deberían esos temas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, Adriana, que está comprometida, pues que se vuelve género área de conocimiento, carajo, a ver si me muero, ¿no? Viendo eso. ¿No? Por ejemplo, si me tomo una foto con un letrero que diga género como reconocimiento, ya no digamos que me pongan de diputada, a ver si consigo eso, ¿no? Esa es mi lucha, ¿no? Mi lucha histórica, vamos a decir. Digo, que padre al Congreso, me gustaría mucho, pero yo me veo como mucho escogiendo, ¿no? Esa sería una demanda social, así como hay otras muchas. Gracias. ¿Quieres más? Contáctate. www.cidal.org o llámanos al 318-2058 o al 312-1226. Regresamos. Estás escuchando Más Cultura Radio. Radio Jutepec, la voz de todos. Más Cultura Radio. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. De lo rico, poco. Ya casi nos vamos. Exprésate. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno, las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo. Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso. Estamos por concluir nuestro programa del día de hoy. Las mujeres contamos y contamos para impulsar el cumplimiento de la paridad y la conformación de congresos y ayuntamientos paritarios. Seguramente que lo compartido por Adriana Ortiz Ortega nos dan diferentes claves que hay que seguir trabajando para que podamos precisamente darle sentido a la acción afirmativa de la paridad, legitimar la participación política de las mujeres, acompañar sus liderazgos para el mejor ejercicio de esta nueva responsabilidad. Y en ese sentido te queremos invitar, todavía estamos a tiempo, a que te unas a la campaña Yo Suscribo. En Morelos, el INPEPAC, este instituto que tiene que ver con los procedimientos y la participación ciudadana, tiene un acuerdo que es el 150-2015 para garantizar la aplicación de la paridad en la asignación de las diputaciones plurinominales y en la definición de las de los regidores de la conformación de los ayuntamientos. Te invitamos a que suscribas, a que apoyes la aplicación de este acuerdo. Hay algunos partidos políticos, en específico el PRI, que está impugnando este acuerdo, y queremos invitarte a que te sumes a esta campaña Yo Suscribo, el respeto al acuerdo del INPEPAC 150-2015 para la aplicación de la paridad. En Morelos vamos por un congreso y ayuntamientos para paritarios. Garanticemos esa integración paritaria. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, @Cidal. También puedes checar el Facebook del Observatorio Electoral de la Paridad de Género en Morelos y mandarnos todas tus firmas. Estamos seguras que quienes tienen la responsabilidad de impartir la justicia en Morelos continuarán con el avance de los derechos políticos. Podrán sanar esta deuda histórica con las mujeres de la desigualdad y contribuir a que avancemos en tener un congreso conformado por 15 hombres y 15 mujeres y por ayuntamientos paritarios. Nos escuchamos la próxima semana, esperamos la próxima semana darte un avance de esta conformación, de este debate, de este asunto tan importante y político y de acceso al poder que se está dando en Morelos y que seguramente prestará hará precedentes, como en otros momentos, con el cumplimiento de la paridad horizontal y vertical. Muchas gracias por estar con nosotras y nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Hasta pronto. No es cuestión de tirar las paredes, tapizar los sillones, vaciar el armario. No es cuestión de perder los papeles, ni romper esa foto, ni quemar el diario. No es cuestión de cruzarse de acera, ni volver la mirada, ni vengarse del mundo. No es cuestión de enterrarse en la arena, ni agotar la memoria, ni ponerse un escudo. No creo que sea cuestión de estrellarse contra el muro que va levantando el recuerdo. No creo que sea cuestión de pararse a esperar que la vida resuelva este asunto. No es cuestión de encalar la fachada, ni borrar las pisadas, ni cuestión de vencer. No es cuestión de tirarse a la cara los reproches pendientes, ni de quién dijo qué, ni pensar que podría haber sido si no hubiera llegado el final de este cuento. Ni quitar o poner al pasado lo que fuimos sumando, lo que fuimos perdiendo. No creo que sea cuestión de estrellarse contra el muro que va levantando el recuerdo. No creo que sea cuestión de parar. Es cuestión de seguir caminando, es cuestión de querer y poder, es cuestión de saber levantarse, es cuestión de ponerse de pie. Es cuestión de seguir caminando, es cuestión de querer y poder. Es cuestión de saber levantarse, es cuestión de ponerse de pie. Es cuestión de seguir caminando, querer y poder. Es cuestión de saber levantarse, es cuestión de ponerse de pie. Mujeres. Tomándote. Gracias por compartirte con nosotras. Y recuerda, la equidad es una nueva forma de tomarte.